Ahora en Radionauta, Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta, alto en calorías informativas. ...10 de la mañana, 6 minutos exactamente, estamos en vivo nuevamente en Radionauta. Mi nombre es Nico Salazar, esto es Desayuno de Campeones. Y como de costumbre me acompañan a mi derecha el señor Pedro Garay, buen día para vos. ¿Qué tal? Buen día. Muy buen día, señor. Y a mi izquierda el señor Marco Vera, ¿cómo está Chile? Todo en orden por acá, manejando la ansiedad. Nuevamente me alegro compartir la mesa con ustedes. En la producción la señorita Constanza Nicoleta, en los controles Rodo y Fernando Gómez. Una mañana como de costumbre, cargada de deportes como tenemos acostumbrada a la gente, llena de noticias a nivel deportivo nacional e internacional, pero también con música. En el caso de hoy nos toca presentar a la banda italiana Vanilla Sky. Es una banda de punk rock que se formó allá por el año 2002. Cuenta en su haber con 3 álbumes no muy conocidos. Podemos decir que es una banda que viene del under, que desde hace unos años ha cambiado su perfil musical, convirtiéndose en una banda de pop punk, por llamarlo de alguna manera. Sí. Tiene un disco de covers. Tiene un disco muy recomendable. Tocan temas como Umbrella, por ejemplo, ¿no? Temón. Es una banda muy interesante, del gusto personal de la productora. Exactamente. Ayer yo lo estaba escuchando y decía, esta es la música Esconi. Que le gusta a Connie. Es Connie. Sí, así que si la escucha la gente. Esperemos que sí, que se cope, que la escuchen. Antes de presentar el primer tema, decimos que vamos a estar hablando de boxeo, de la pelea de Maravilla y Cotto, que no dejó muy buenos resultados. Vamos a hablar un poquito de fútbol, del mundial, de los partidos del ascenso y descenso, Roland Garros y un montón de información más. Si les parece, chicos, no nos extendemos más. Presentamos el primer tema de la banda Vanilla Sky y se llama Distance. Alright. Papa Roach con el tema Last Resort, banda elegida por mi amigo Marco Chileno Berenfalt. Vamos a hablar un poquito de los juegos que se han disputado en Austin, Texas, de los juegos X Games, más precisamente. Se han disputado entre el 5 y el 8 de junio en la ciudad vecina de Estados Unidos, por primera vez fuera de California. La verdad que es una disciplina que a mí, en lo personal, mucho no me gusta, no tengo mucha idea, pero sí es algo que te llena de adrenalina. Ya de verlo nomás es una actividad llena de adrenalina. Sí, hay que aclarar que hay dos versiones de X Games. Está lo de verano, que fueron lo que se realizaron en Austin, Texas, donde, por ejemplo, hay competencias como el skate, Rolex, BMX, motociclismo y rally. Y también, en otra época del año, claramente, están los X Games de inviernos, donde hay snowboard, esquí, snowcross, todo lo que tenga que ver con motor y nieve, más o menos. Los X Games hay, como dijiste vos, en Estados Unidos, y también hay regionales. Esto como de buscar nuevos mercados y expandir los juegos, ha incursionado en Europa. El año pasado estuvo en Foz de Iguazú. Estuvo en Foz de Iguazú. Ahí, en un paisaje espectacular, pusieron la media tubería y se veía todas las cascadas atrás. Wow. Como en Austin estaba la media tubería y se veía el Capitolio. Bueno, algo muy estético, muy lindo y que atrae mucho la atención. Sí, el tema de la expansión global de los X Games, que se ha dado particularmente en los últimos 5 o 6 años, tiene que ver con una cuestión televisiva, más que nada. Recordemos que los X Games son fundados por ESPN, o sea, por un productor de ESPN. No es un movimiento que nació desde abajo, digamos. No es una organización de los propios practicantes que formaron sus federaciones y decidieron, bueno, no tenemos lugar en los que son los deportes tradicionales, en lo que es un juego olímpico, entonces nosotros mismos vamos a generar un espacio para competir. Sino que, por el contrario, vino desde arriba. Hubo una idea de la producción de ESPN de, bueno, captar este nicho de mercado muy particular que son los jóvenes de la generación X y ahora la generación Y, la posterior a la generación X, que era un nicho de mercado que no había sido ocupado por nadie y que ya las empresas de marketing empezaban a ver que era un lugar valioso no solo para vender productos, porque son justamente los jóvenes los que más consumen, sino para una herramienta de marketing para ligar la imagen a la juventud, a la frescura de la juventud, digamos. Si uno ve los X Games, ve deportes de patineta, de tablas y demás, y los relaciona directamente con deportistas jóvenes, me parece que sí se requiere una cierta edad, pero lo destacable también esto es que hay que relacionarlo directamente con lo urbano, con los deportes urbanos. Realmente, es una cultura más que un deporte, o además más que estar ligado a un solo deporte. Muchos practican varias disciplinas, si bien quizás no lo hagan a nivel X Games, porque es el nivel más alto del mundo. Sí, es muy común que un skater haga bici. En invierno haga snowboard. Por supuesto. Sí. También en esto que decía Pedro, en el recorrido histórico, tuvo que ver la cadena televisiva MTV, donde buscó y se conectó con ESPN y buscó promover y darle origen a esto que son los X Games, que, como decían ustedes, es una cultura de vida. Está de todo. Ahora está involucrada la tecnología con las cámaras GoPro, que van, se las meten en el casco y se lanzan por la media tubería y es muy, muy loco, sí, la verdad que se crea ahí. La verdad que son deportes que generan pasión. No en mi caso, soy de otra línea de deportes, pero la verdad que es algo muy lindo. El otro día me puse a ver el programa que hace el Rifle Varela, no sé si lo han visto alguna vez, aunque sea haciendo zapping, el programa que se llama TN Extremo. La verdad que el conductor mucho no me apetece, pero el programa trata de pasar videos, por llamarlo de alguna manera, de la marca comercial de energizantes de Red Bull, y la verdad pasan cosas increíbles. Veía, por ejemplo, a Alex Pastor, que es campeón, el último campeón del mundo de kitesurf, y hacen cosas en el aire increíble. No es el caso de los X Games, pero, por ejemplo, vimos el otro día, no sé si vieron, en las ruinas de, no me va a salir, acá exactamente, de Pecuen, que el campeón de bici estuvo haciendo algunas piruetas por allá con la reconocida marca de energizantes, y la verdad que sí, que genera una adrenalina particular, una energía particular, digna de poder verlos, ¿no? Bueno, y si hablamos de bicis, en estos X Games en Austin participó un chileno, el Coco Zurita, hace años ya radicado en México. Lo auspician marcas como Red Bull y Vans. Y tuvo una destacada actuación en BMX, ver esta media tubería, que es un ciclismo acrobático en una rampa como un medio tubo. En Foz de Iguazú, que el año pasado le había ido bastante bien, había obtenido una medalla de plata. Este año hizo modificaciones en su bici, le sacó los frenos para tener mayor velocidad y así alcanzar mayor altura. No le fue muy bien. Entró a la ronda final y quedó quinto. Pero Coco Zurita, además de estos buenos resultados, que ha tenido buenas competencias, buenas actuaciones en los mundiales de BMX, abre un mercado y un espacio para los atletas latinoamericanos también que quieran incursionar en los X Games. Creo que ahí es un desafío para estos deportistas de incursionar en un mercado que les queda un poco lejos, que a veces tenés que ir a radicarte a otro país para tener mayores oportunidades. El Coco Zurita abre un espacio para otros atletas. Sí, yo creo que se está viendo cada vez más, pero que es cierto que la cultura de lo que es skaters, no riders, ha llegado con mucho retraso a América Latina, porque se necesitan ciertas condiciones, ¿no? Es una cultura urbana, de, yo diría, de clase media, sobre todo en los países donde se importan las herramientas de trabajo. Seguro, ¿no? Sí. Es difícil que se genere espontáneamente. Me parece que han tenido mucho que ver los medios de comunicación, que empiezan a empujar, ¿no? Ya empezamos a ver hace mucho los X Games en televisión, y ahora empiezan a buscar a los referentes latinoamericanos, les pagan los viajes, los llevan. Porque la idea, como veníamos diciendo, es un poco fomentar la globalización de los X Games para empezar a competirle mano a mano a los deportes tradicionales, ¿no? Bueno, y un poco en relación a esto que decías de sacarle los frenos a la bici, sí. El pionero en hacer esto fue un señor llamado Matt Hoffman, que hacía algunas locuras en su bicicleta, quería ir más rápido. Estuvo al borde de la muerte, Matt Hoffman. Dos veces, dos comas. Vamos a estar hablando de Matt Hoffman en el bloque que viene, cuando estemos hablando un poco de... Se requiere cierta locura, ¿no?, para hacer estos deportes. Sí. Sí, no, más allá de la adrenalina y demás. Hoy en día me parece que es bastante más seguro que antes, pero la verdad es que los tipos, para llegar a correr en la pista que es segura, con, sí, o volar con el buen casco, una patineta tantos metros arriba de una... Para llegar a ese lugar, me parece que los tipos estuvieron muchas veces al filo de la muerte, ¿no? Tirando piruetas en el medio del asfalto, que te podés quebrar el cuello con mucha facilidad. Deben tener más de una frutilla en su cuerpo, ¿no? Por supuesto. Raspás que se te hace la... Pero me parece que es parte del sabor, ¿no? Parte de esta cultura que decimos, de un poco tratar el cuerpo de otra manera, ¿no? Sin tanto ansia de perdurar, sino de disfrutarlo y de explotarlo al límite. Uno de los emblemas de los deportistas destacados, ídolos que pueden ser de los X Games, es Tony Hawk, que es el primer competidor a hacer un 900 en patineta en media tubería. Otro también competidor que elevó esto los X a otro nivel es Travis Pastrana, que con la motocicleta hizo un doble giro en el aire, algo muy loco. Yo me acuerdo que cuando pequeño tenía un amigo que tenía una PlayStation y jugábamos al Tony Hawk, al jueguito. Nos pasábamos toda la tarde y era algo que gusta mucho a los jóvenes. Y la gente que lo practica, los deportistas que llegan a ser profesionales, también parten desde muy chicos. Por ejemplo, el deportista más joven que empezó tenía 11 años cuando participó en un X Games. Ahora, hoy en Austin, el fin de semana pasado, el deportista más joven tenía 14 años. Claro, la verdad que es un deporte, como decía Pedro, que ha llegado de manera tardía, por llamarlo de alguna manera, al mercado de deportes en general. Pero es una disciplina que la verdad que ha generado moda y ha impactado de manera muy rápida. Ya podemos ver en la calle, por ejemplo, chicos, no sé si tanto en Argentina, pero también chicos vestidos con zapatillas grandes, con pantalones medios chicos, con remeras grandes, vestidos bien a los X Games, por llamarlo de alguna manera, de modo tal para demostrar la importancia que tienen estos deportes dentro no solamente de la cotidianidad del día, sino para la gente, para el común de la gente, ¿verdad? Otro de los detalles es que, por ejemplo, hoy hablaba Pedro de el marketing y la televisión y la participación de ESPN y MTV como dato importante. Los juegos estos se iban a disputar en mayo, pero al no haber una buena franja de televisación en la cadena de ESPN, se pasaron para junio. Claro, y tampoco lo podías hacer siempre se realizan en agosto, pero iba a estar todo esto post mundial de fútbol que le iba a quitar mucho protagonismo. Hay muchas cosas que se han cambiado. Por lo cual acomodan el calendario y lo hicieron antes del mundial. ¿Por qué hablamos de que los X Games, o mejor dicho, los deportes de acción, como se le dice en Estados Unidos, no llegaron todavía con todo el auge, recién son una moda en Argentina? Porque en realidad en Estados Unidos, que es el lugar donde se originan, empezaron a surgir a mediados de los 70, ¿no? Con la famosa camada de los Z-Boys, de los Z-Boys, estos muchachos que hacían surf, en realidad eran una especie de equipo B del equipo de surf adulto que despuntaba el vicio en las playas de Dogtown, de Los Ángeles, una especie de suburbio medio pobre de California. Y estos muchachos eran jovencitos, admiraban a los surfers más adultos del equipo de la casa de tablas de surf Zephyr, pero bueno, no los dejaban mucho surfear, no tenían mucho lugar, entonces ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a andar en patineta como si surfearan, ¿no? surfeando el asfalto. Y ellos fueron los que le dieron tono a la mayoría de las pruebas que hoy se llevan a cabo en los X Games. A los slalom, a los verticales. A los verticales, además, patinando en piletas vacías, porque hubo una sequía en esa época en California. Y ellos se colaban en las casas vacías para andar en patineta en las piletas vacías. Y bueno, obviamente nunca se había visto alguien patinar verticalmente, ¿no? Claro. Como se podía hacer en el fondo de una pileta. Una novedad. Toda una novedad. Ellos fueron los que a mediados de los 70 empezaron con estas ideas. Después llegaron la gente empezó a hacerlos en bicicleta. Y finalmente, después de casi 20 años de lucha, bueno, ahí llegaron las cadenas, llegó MTV, pero fue después de 20 años de una cultura atada con alambre, donde si bien hay testimonios, ¿no? Porque coincide el auge, la emergencia de esta cultura coincide con la emergencia de las cámaras portátiles, este tipo de cosas. Con toda la tecnología. Claro, sí. Que permitió tener todo registrado, pero bueno, todo fue muy casero, las pistas, las grabaciones, todo fue muy casero, hasta que 20 años después llegó MTV, se dio cuenta de esto, y después llegaría ya ESPN, ¿no? Sí, hay toda una infraestructura que soporta los X Games, y cuando se realizan, también está la X-Fest, algo que te va a interesar a vos, Nicolás, que es una fiesta, que hay música en vivo, hay espacio para que los deportistas hacen autógrafos. No digas eso, que este programa lo escuchan mis padres y la verdad van a pensar que sigo saliendo de noche y no están así. Hay elementos interactivos, hay un patio de comidas, hay zona de entrenamiento para aficionados. O sea, todo, uno va a los X Games y puede estar todo el día ahí viendo el deporte. La verdad que hay de todo para hacer con los X Games, también hay películas y en el próximo bloque vamos a estar hablando de eso con Pedro Garay. Pero ahora presentamos el segundo tema de la banda del día, que es Vanilla Sky y se llama Wasting All My Time. We'll be right back. Wait up! Hold the fuck up! What the fuck are we doing here? Stop wasting our time and... Diez y 25 de la mañana, seguimos con más Desayuno de Campeones en la radio más popular de La Plata, diría, en Radio Nauta. En esta mañana fresca pero con sol, casi 11 grados en la ciudad. Lo que suena de fondo es Millie Collins con el tema No Cigar. Y a mi derecha se encuentra Pedro Garay, el hombre del cine en esta mañana, ¿verdad? Es así, vamos a hablar un poco de cine ligado a estos deportes urbanos, a estos deportes de acción de los cuales veníamos hablando. Y veníamos diciendo justamente, ¿no?, que los deportes extremos alternativos son más una forma de vida, una forma de expresión o una búsqueda de expresar, de expresarse que tiene la juventud, una juventud que quizás no tiene tanto espacio, ¿no?, tantas maneras tradicionales de expresarse, no tiene acceso a las artes tradicionales. Entonces busca estas formas de estas prácticas corporales para expresarse, que además conllevan una manera de vestir, música. Y quizás por eso sean los deportes alternativos las prácticas de las que más registros existan, ¿no? Porque si pensamos, hay pocas películas de fútbol, por ejemplo, hay pocas películas de básquet, de otros deportes más tradicionales, quedan registrados en la televisión, pero no tanto de manera artística. En cambio, los X Games, los deportes urbanos, los deportes alternativos, desde los comienzos han estado ligados a ser filmados, porque son deportes para ser vistos, por tus compañeros, por tus amigos. Entonces se filman las cosas que se hacen, se comparten. Y por eso ya en la época actual, donde estos juegos son totalmente mainstream, donde ha habido una explosión absoluta del consumo de estos deportes, bueno, se empezaron a recuperar las viejas grabaciones y hay cosas muy interesantes para ver de lo que fueron los inicios atados muy con alambre, filmados, la verdad, de forma súper casera, en cámaras que se movían. Muchas cosas no quedan claras bien qué pasa. Se rompen cámaras, se rompen patinetas. Una era, ¿no?, prehistórica del skate, del BMX, donde todo era muy atado con cinta aisladora, ¿no? Una también que tenía parte del gustito era ese, ¿no? Hacer todo muy así nomás. Y sin embargo, que eso sea una forma de expresión. Esto tiene que ver con la cultura del momento en que surgen estos deportes urbanos en Estados Unidos, que es a mediados de los 70, y está muy ligado, como decíamos, a la música, porque era una época donde, por ejemplo, una banda como Los Ramones era auge. ¿Y qué simbolizaban Los Ramones y otro tipo de bandas del punk rock? ¿Qué simbolizaban? Que cualquiera pueda hacer música, que te juntás con un par de amigos en un garage con cuatro guitarras molidas a palos y que pueden salir buenas cosas. Y si el concepto de buenas cosas antes era muy ligado a la belleza, a una estética supuestamente elevada, bueno, también Los Ramones terminan con esa idea, y que esté bueno puede ser nada más música para compartir, música divertida, no tiene que ser estéticamente tan elevada. Esto es lo que se llama la cultura del do it yourself, hazlo tú mismo, y es quizás el motivo por el cual existan tantos videos y también tantos fanzines de la época. Por ejemplo, ¿no?, se juntaba un grupo a andar en skate, quería contar de qué se trataba su vida, se filmaban, sacaban revistas caseras. Bueno, toda una época, ¿no?, que debe haber sido muy divertida para vivir. Cuentan los que la vivieron que, además de todo lo que se publicó y todo lo que se escribió, todo muy de manera alternativa y casera, todo eso había además en los fondos de los negocios unas fiestas bastante alocadas, ¿no? No, además de lo que decís, lo real del momento, ¿no? Porque, como bien decías, la gente se caía, se rompían patinetas, se rompían algún que otro brazo o pierna, y era todo real, era todo con cámaras caseras, con momentos cotidianos del día a día de la práctica, que hoy día ya no se hacen tanto. ¿Por qué? Porque van con cuatro o cinco patinetas, se caen, se borra, se edita y se hace de nuevo, sí, la toma. Y va el cámara crew de ESPN con una cámara HD, cinco cámaras diferentes. 30 GoPro lleva cada uno. Por supuesto, uno. ¿No? Es otra época. Y justamente de esa época, ¿no?, de lo absolutamente casero del do-it-yourself, surgen dos nombres que me interesa recalcar, dos nombres ligados a la cultura del momento y que además trascendieron la cultura del momento. Esos nombres son, en primer lugar, Stacy Peralta. Stacy Peralta, que era uno de los Z-Boys, de los C-Boys, de los que hablamos el bloque pasado, estos skaters de Dogtown que revolucionaron el deporte, que cambiaron la forma que se hacía skate. Antes era un deporte que se practicaba erguido, vertical, y ellos adoptaron la técnica del surf al skate. Entonces empezaron a hacer skate mucho más acostados sobre la patineta. Bueno, toda una revolución en su momento. Stacy Peralta fue uno de los tres grandes personajes de esta era. Los otros dos siendo Tony Alva y Jay Adams. Stacy Peralta, reconocido como el que más inteligente fue en su momento, el que más supo aprovechar el momento. Vio que había sponsors, vio que se podía vivir de esto. Realizó giras por todo el mundo, se llenó de plata. Y después de una breve y fructífera era profesional, bueno, decidió retirarse. Conformó él su propio equipo, un equipo donde también estuvieron los mejores de la segunda era del skate. Por ejemplo, Tony Hawk estuvo en ese equipo que formara Stacy Peralta. Y también, de paso, ya que estaba, empezó a ver la beta mediática, a filmar a estos muchachos, a realizar documentales sobre esta nueva era del skate, y se convirtió en documentalista. Stacy Peralta nos dejó, sigue vivo, pero bueno, dejó ya en su corta carrera como documentalista dos documentales fundamentales del deporte alternativo, el deporte ligado al urbano. El primero es Riding Giants, en realidad más ligado al surf, a la vida playera. Sobre los pioneros de surfear las grandes olas. Un documental espectacular, Riding Giants, recomendable. Y el segundo es justamente sobre los Zeta Boys. Se llama Dogtown and Zeta Boys. Para el que quiera bajarlo, la verdad que es sensacional. El retrato... Tomen lápiz y papel y anoten, por favor. El retrato de una era... Vamos a estar dejando, cuando termine de hablar, vamos a dejar todo en Facebook para que lo puedan bajar. Todo muy legal, por supuesto, con el permiso de los documentalistas, de los creadores. Bueno, ese es el primer nombre que me interesa resaltar, Stacy Peralta. Empezaron ellos primero con esta idea de los videos que eran tan caseros y tan para compartir en un grupo reducido, bueno, hacerlos un poco más profesionales. Como consecuencia empezaron a contar con el apoyo de marcas de ropa que auspiciaban los videos. Este documental de los Zeta Boys, por ejemplo, lo pagó Vans. Empieza ya a verse. Empieza la conexión entre. Exactamente. Sí. Marketing, marcas, deporte. Marketing, música, tecnología. Encontrar la beta. Y bueno, si hablamos de esta conexión, hay que hablar de Spike Jones, el segundo nombre que me interesa recalcar, que su juventud, además de ser un rider, fundó dos revistas fundamentales de la cultura, que fueron Freestyling y Dirt. Es un nombre conocido para cualquiera que sigue el cine, porque, por ejemplo, es el director de Hair, de Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos, de Ladrón de Orquídeas. Bueno, películas no solo muy conocidas, sino que ameritaron varios premios en su momento. Spike Jonze en realidad surge como realizador de videoclips. Ha realizado, por ejemplo, el video de Sabotage, de los Beastie Boys, muy conocido. Scenes from the Suburbs, recientemente, de Arcade Fire, que es más bien un corto documental con música. Buddy Holly, de Weezer. Bueno, videos muy conocidos de lo que fue en los 90s, la explosión de MTV. Pero antes de eso, su afición era sus amigos andando en patinetas, filmarlos, qué sé yo. Le quedó eso. Lo que hablábamos al principio, pero él lo usó como material. Totalmente. Y en una etapa intermedia, digamos, entre su era de videoclips y su era de director, todavía con su afición por la cultura urbana, fue uno de los que creó Jackass, junto a Jeff Tremaine. Jackass, tengamos en cuenta que... ¿Jackass de Steve Zero y demás? Exactamente. Sí. Jackass, esta serie donde los tipos hacen cualquier cosa, que si bien no es quizás, no está estrictamente ligada a los deportes urbanos, sí está claro que son practicantes de deportes urbanos que tienen el espíritu de los deportes urbanos, del riesgo al límite total todo el tiempo, de la locura y también de la camaradería y de la solidaridad, marcados muy a fuego, ¿no? Es un riñón, ¿no? Totalmente. De los Jackass. Sí, aparte, sí. Muy conectado con las marcas también que patrocinaban a los que realizaban el documental. Jackass buscó otro espacio, el espacio de la locura. Están rayando, locos, claro, Jackass están locos, son tipos que están rayando la tontería, pero están muy tan conectados. Es así. Así que a partir de esta aparición de Spike Jonze, de esta idea de Spike Jonze de crear Jackass, bueno, MTV retrató la cultura, esta cultura joven y este espíritu intrépido y comunitario en esta serie que fue Jackass. Sí, se acercaron las marcas. Spike Jonze realizó bastante recientemente, por ejemplo, para Vans y para una marca que se llama Laika, videos de... Son una especie de cortos documentales, pero sin demasiada narrativa, sobre skaters. Ya ahí en Spike Jonze me parece que podemos ver la unión necesaria para los riders de ese momento entre los medios y el deporte, los deportes urbanos, que necesitaban apoyo. O sea, no hay que pensar tampoco a los medios como el mal, al dinero como el mal. Necesitaban apoyo, hubiesen seguido atando todo con alambre si era por ellos, pero también hubiesen muerto sin seguro médico, sin un mango en la cuenta bancaria. dejando a sus familias, ¿no? Es cierto que los medios de comunicación le dan cierto respaldo, ¿verdad? Los deportistas que vienen de abajo, deportistas que vienen del under de este tipo de disciplinas, ¿verdad? Así es que llegamos a la era de ESPN, que se da cuenta de este nicho de mercado que representan estos jóvenes. Bueno, saca los X Games, saca 1 millón de films para promocionar. Hay muy pocos films valiosos porque la mayoría justamente están ligados a la comercialidad, ¿no? Pero me parece que quizás el más importante de esta era de donde las cadenas se plegaron a los deportes urbanos ha sido The Crash Reel, el film, el documental sobre Kevin Pierce, que es un snowboarder que venía a destronar a Shaun White, que es una especie de la bestia blanca del snowboard. Claro, participó en patineta también. Exactamente. Kevin Pierce se pegó un palo terrible cuando estaba por destronar a Shaun White. Queda 2 años con unas secuelas tremendas de su accidente, así que es un film con conciencia, si se quiere, un poco con una moralina, pero bueno, no ha sido recibido tampoco de esa manera. Es un film con muy lindas imágenes y también con el de Matt Hoffman es muy bueno y hay el tipo hizo una rampla casera, él mismo la confeccionó y lo que él buscaba era la mayor altura. Llega un momento que se da un palo en la tubería y él tenía una familia muy, estaba empezando con su señora y tenían una hija muy pequeña y se le acerca a la mujer y le dice: mira, tenemos esta familia, podemos formarla, porque el tipo hace 2 días atrás había pegado un golpe que casi le quita la vida. Ahí como él marca un giro y deja esto de ser lo tan casero y pasa a profesionalizar lo que termina haciendo. Sí, de este documental del que hablas, todavía no habíamos llegado. Perdón. Es The Birth of Big Air, que justamente es un adelantado. La vuelta de Jeff Tremaine y Spike Jonze a dirigir este tipo de películas sobre deportes urbanos desde su juventud que no lo hacían. Jeff Tremaine, Spike Jonze, dos nombres que habíamos mencionado, los creadores de Jackass, dirigen esta película sobre Matt Hoffman, de quien hablamos el bloque pasado. El creador de lo que es hoy la prueba de Big Air, que es la prueba donde los riders intentan saltar lo más alto posible en sus diversos modos, en moto, en bici, en patineta. Bueno, muestra al pionero de estas pruebas, que fue Matt Hoffman, que después de una breve carrera como profesional de trucos, decide, bueno, yo lo que quiero es saltar alto, y empieza a saltar alto y se rompe la cara 15 veces, queda en coma 2 veces, está a punto de morir muchas veces. Las rampas que construye son de madera, pero que se ven los clavos saliendo. Muy caseras. Además, lo más brillante de todo es verlo como para alcanzar velocidad, como todavía no había tuberías, bueno, lo empuja una moto. O sea, va atado una moto, y la moto lo suelta y él va a la rampa y salta. Se la da varias veces, se la da de lo lindo. Este creo que es el mejor film, el film que más resume este espíritu de aventura de estos deportistas extremos. Hacemos una cosita. Presentamos el tercer tema de la banda del día, que se llama Vanilla Sky. El tema se llama 70 Miles Away. Y Pedro ahora en el grupo de Facebook va a poner todos los nombres de los films que acaba de presentar para que la gente los pueda aprovechar. Repetimos, el tema se llama 70 Miles Far Away y es de Vanilla Sky. We'll be right back.

106.3. Radionauta FM 106.3. Hermosa, dan ganas de madrugar oyéndola. Hasta las 12. Seguimos con Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta. Noticias en 5 minutos. Terminó Rolanga. En la final masculina de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, Rafael Nadal remontó un set de desventaja y se llevó el trofeo ante su archienemigo Novak Djokovic por 3-6, 7-5, 6-3, 6-4. Nadal consiguió así su noveno título en París, récord absoluto, además de alcanzar los 14 títulos en Grand Slam, igualando a Pete Sampras y solo por detrás de Roger Federer, que tiene 17, y gracias a la conquista pudo mantener el número 1 del ranking ATP, aunque el serbio continúa pisándole los talones. Una nueva batalla por el 1 se dará el 23 de junio en Londres, cuando choquen en Wimbledon. Nadal defiende solo primera ronda y Djokovic final. En la rama femenina, en tanto, María Sharapova, que para muchos no estaba entre los candidatos por su temporada, sus lesiones y su relación con el polvo de ladrillo, terminó llevándose un torneo repleto de sorpresivas caídas. Fue 6-4, 6-7, 6-4 ante Simona Halep en brillante final. La rumana de gran año, que con su primera final en torneo grande y sus 22 años de edad, confirma como uno de los nombres grandes para mirar el futuro. Las Leonas le ganaron a Inglaterra y acarician las semifinales del Mundial. Con un gol de Carla Rebeck en la última acción del encuentro, las Leonas vencieron este domingo a Inglaterra por 2-1 y quedaron a un paso de lograr el acceso a las semifinales de la Copa del Mundo de La Haya. Merino había marcado el descuento. Recordar que las Leonas no contaban con Luciana Aymar debido a una contractura en el isquiotibial de la pierna derecha, en un partido cerrado y complicado para el elenco albiceleste. Las Leonas tendrán el martes a las 2:30 nueva oportunidad de acceder a semifinales de un mundial, tal como lo hacen desde 1994, con solo obtener un empate ante China. En cambio, los Leones golearon a Corea del Sur y están a un paso de semifinal. El seleccionado masculino de hockey sobre césped, los Leones, goleó este domingo a Corea del Sur por 5-0 y quedó a un paso de lograr una histórica clasificación a las semifinales de la Copa del Mundo de La Haya. 3 goles de Gonzalo Pelliat, que quedó como máximo anotador del certamen con 7 tantos. Si empata con Sudáfrica el martes 5:30 de la mañana, conseguirán un histórico pase a semifinales. Pumas y Pumitas. Por el primer encuentro de la ventana de junio, con un elenco joven proveniente de las selecciones del Pladar, los Pumas perdieron en Chaco, más precisamente en Resistencia, contra el poderoso Irlanda por 29-17. El sábado será la revancha en Tucumán. Mientras tanto, el seleccionado de los Pumitas, sub-20, no arrancó de la mejor manera en el Mundial. Perdió esperadamente 36-17, pero luego sorpresivamente perdió ante el combinado italiano por 29-26 y esto encendió varias alarmas. A los Pumitas le resta Inglaterra el martes a las 2:30, ya sin chances de pasar de ronda. Si pierde, irá por el noveno puesto. World League. Argentina se despidió de la localía con 2 victorias sobre Japón, 3-1 y 3-0. Así consiguió mejorar su récord a 3-3, pero clasificar al Final Six, para lo cual debe ser primero, continúa complicado. Pechito López ganó en Rusia y es líder del Campeonato Mundial de Autos de Turismo. El cordobés José María López se impuso en la primera de las 2 finales del Campeonato Mundial de Autos de Turismo, WTCC, que se llevó a cabo este domingo en el Autódromo de Moscú, en Rusia, y se afianzó en la cima del torneo al cabo de 6 fechas. Oro Panamericano en Esgrima. Por primera vez desde 1975, Argentina consiguió un oro en el torneo Panamericano de Esgrima. Belén Pérez Maurice, bronce sudamericano este año, venció en la final a la doble campeona olímpica Mariel Sagunis y se quedó con la histórica presa para la Argentina. Gira por Europa. El campeón olímpico Sebastián Krismanich, de gira por Europa con la selección argentina, fue oro en el Abierto de Lausana, sobreponiéndose así a su derrota en primera ronda en Austria. En tanto, Martín Cío trajo de Suiza bronce y Lucas Guzmán fue plata. Radionauta suena y un grafitero pinta una pared más. Suena de fondo el tema Gonna Fly Now, el tema de la película Rocky que todos recordamos. Lamentablemente, digo lamentable porque fue con derrota, hubo pelea en el sábado del último fin de semana. Se peleó en el Madison Square Garden de Nueva York. Se enfrentaba el argentino Sergio Maravilla Martínez, como así lo presentan, y el señor puertorriqueño ganador de la pelea, Miguel Ángel Cotto. Pero qué mejor que el señor Marco Segui, un hombre del boxeo, un amigo de la casa también, para presentarnos esta pelea y contarnos qué pasó. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal, Nicolás? A todos los oyentes de Desayuno de Campeones. La verdad que sí, una derrota inesperada para lo que fue este nuevo encuentro, que Maravilla Martínez vuelve a subirse al ring, esta vez contra Miguel Ángel Cotto. Miguel Ángel le dicen los de allá, pero bueno, se llama Miguel en realidad. Miguel Cotto, en el cual, bueno, la verdad lo dijiste muy bien, es una derrota en la cual dolió muchísimo, dolió por cómo se dio. Fue una verdadera paliza la que le propinó el puertorriqueño al argentino. Y sorpresiva por el hecho de que Cotto venía de subir una categoría, es decir, estaban peleando en peso mediano, un peso pactado que hasta antirreglamentariamente se pactó en una libra menos, porque es de las 160 libras y se pactó en las 159 para que quizá Cotto esté un poquito más asentado en ese peso. Y se esperaba que la diferencia sea en favor a Maravilla Martínez por las características que plantean ambos. Es decir, Maravilla plantea un boxeo a distancia en la cual poder moverse en el ring por todos lados y poder jugar tocándolo, por llamarlo de alguna manera, al rival. Y bueno, nos encontramos con un Cotto mucho más veloz, con fuerza, aunque pensábamos que iba a estar muy débil, ya que no había enfrentado nunca a un peso mediano. Y bueno, la verdad que fue una sorpresa para muchos porque, bueno, en el primer asalto lo tiró 3 veces y después de eso no se pudo levantar Sergio Maravilla Martínez. Claro, hablaba de las libras y decir importante que la pelea estaba pautada en 159 libras, que Sergio Maravilla Martínez pesó 158,8, si mal no recuerdo, y el señor Cotto pesó 155 libras, un peso bastante inferior al de Maravilla, y por lo que se pensó que se iba a tener un poco más de ventaja, también la altura le favorecía al púgil argentino, pero no fue así. El tema principal en la previa de la pelea fue el tema del peso, porque como te decía, Maravilla hace tiempo está peleando en mediano, en lo que son los 160 libras, que son, para que la gente se ubique, 71 kilos 600, y Miguel Cotto viene de pelear categorías bajas, o sea, categorías inferiores a los que son ese peso, y estaba ante la posibilidad este sábado de coronarse en peso mediano, esta iba a ser su primera pelea, para coronarse por cuarta categoría seguida. Es decir, es el primer puertorriqueño que bueno, ahora con el título obtenido, se consigue consagrar campeón en 4 categorías distintas. No es un hecho menor porque, a ver, hoy en día Floyd Mayweather, que lo deben conocer, está en 5 categorías, es un multicampeón de 5 categorías. Otro que lo hizo fue Oscar de la Hoya, también por 6 categorías. Maravilla Martínez, bueno, lo hizo en 2 categorías, pero bueno, el tema de la distancia y el peso era una cuestión particular que se planteaba antes de la pelea. La verdad que hubo, desde el comienzo de la pelea, se lo vio a Maravilla no bien plantado en el ring, se lo vio titubeando en algunos momentos, no sé si por problemas de rodillas fue algo de lo que se dijo, estaba muy incómodo con la vestimenta, se discutió mucho la vestimenta, ese pantalón largo quizá para disimular las rodilleras, pero se lo vio que no hacía pie, y en los primeros instantes de la pelea, cuando Cotto conecta esa mano, ya perdió por completo el bueno, escenario. Datos para tener en cuenta y analizar esa situación, podemos tomar a la edad de Maravilla, tiene 39 años contra un Cotto de 33, y estos quizás los que te voy a dar son datos que pueden llamar mucho más la atención. Hacía 14 meses que Maravilla no peleaba, la última vez que lo hizo en el Estadio de Vélez había sido el 26 de abril. Con Murray, ¿verdad? 27 de abril con Murray, en el Estadio a Cielo Abierto de Vélez. Y estuvo 3 meses en muletas, 9 meses sin correr, y hasta hacía poco estuvo rengueando. Entró al ring con vendas, unas vendas que fueron polémicas porque el mismo equipo de Cotto pidió que al Consejo Mundial de Boxeo que se las analice porque, bueno, cuestiones de haber... Eran dudosas. Sí, porque hay cuestiones que se pueden poner en la indumentaria, otras que no, entonces se prefirió analizarlo, y como dijiste vos, el tema de la indumentaria, yo no creo que haya sido... hecho como una cuestión muy al azar, porque esas son vestimentas que se pactan con tiempo, pero sí, la verdad, no lució muy bien Maravilla, por no solamente por cómo boxeó, sino en general, se le caen los pantalones, estaba con vendas, dos vendas en las rodillas, una en cada lado. No, la verdad no fue muy buena la imagen y triste. Quítame una duda a mí y quizá a varias de las personas que nos escuchan. Hubo mucha discusión acerca de lo pactado previamente, a ver quién entra primero, quién entra segundo. ¿Cómo es eso? ¿Hay un orden específico? ¿Se pacta entre los contrincantes? Sí, en el boxeo, cuando hay peleas de campeones, cuando un campeón defiende un título o va a disputar alguno, quien debe ingresar primero al ring, por una cuestión de reglamento, y es una cuestión ya de tradición, debe ser el desafiante. Es decir, se le deja lugar a que entre último al ring y a tomar posesión del escenario el campeón. Lo mismo que las esquinas, hay una esquina roja y una esquina azul. La esquina roja es la que siempre posee el campeón. Y en este caso, quizá con razón, Cotto pidió un montón de cuestiones a favor de él por entender que él era quien estaba vendiendo más la pelea. Que por más de que Maravilla sea el campeón, quien vendía realmente la pelea era él. La verdad que sí, se vio un Cotto tranquilo, suelto en el ring, bastante más firme que Maravilla. Decíamos recién que, bueno, que Maravilla, por problemas físicos o quizá no sepamos, capaz no continúe más boxeando, así lo expresó su entrenador, Pablo Sarmiento, que al final de la pelea, a modo de sinceridad, por ahí en caliente, por ahí se va a meditar en los próximos días o en los próximos meses, porque sabemos que los boxeadores se toman su tiempo para tomar diferentes decisiones, dijo que ojalá sea la última pelea de Maravilla Martínez. ¿Qué opinión te respecta a esto? ¿Te amerita? Bueno, al poco tiempo de que terminó la pelea, me preguntaron, viste, algunos amigos, a ver qué opinaba de esta cuestión que me decís vos. Y es muy difícil sacar una conclusión ahora, porque cualquier cosa que te pueda llegar a decir es una cuestión de imaginaria o de lectura que puede llegar a ser alguien que mira boxeo. Porque no lo sabe ni él, no lo va a saber menos la gente. Lo cierto es que tiene 31 años, que le dio muchísimo al boxeo argentino, muchísimo. Es un boxeador que ha marcado historia en el boxeo argentino, el boxeo mundial. No solamente nosotros lo tomamos como un gran boxeador que lo encontramos tarde, en Argentina se lo ve muy tarde. En Argentina y en el mundo se lo conoció muy tarde, porque hoy tiene 39 años y explotó en el año quizá 2007, 2009 más que nada, cuando consiguió el primer cetro mundial. Y sí, bien lo dijo Sarmiento, ni bien terminado, su entrenador Sarmiento, recién terminado el conflicto, de que esperaba que sea su último encuentro, porque ya el físico no le da, ya se encuentra con boxeadores de la elite de Miguel Cotto, que los pasan por arriba, como en realidad lo hicieron. Claro. ¿Y para qué? ¿Para qué seguir arriesgando un nombre, una historia, un historial, a cuesta de qué? Si no solamente económicamente ya está, sino que ya le dio muchísimo al boxeo argentino, y es triste verlo sin su plenitud. Claro, sí, escuchamos de fondo el tema de la película Rocky. Y la verdad que me da ganas de preguntarte esto. Pablo Sarmiento decidió, por llamarlo de alguna manera, tirar la toalla, suspender la pelea y decirle basta a una paliza que se estaba comiendo lamentablemente el púgil argentino. Preguntarte si para vos fue la decisión mejor tomada de Sarmiento, o yo en mi caso hubiese dejado que salga, pelee, y quizá como el Roña Castro en aquella pelea tan mítica en Japón fue, si no recuerdo mal, sí. Meta una mano ahí de sopetón y gane una pelea por nocaut. ¿O crees que la decisión tomada por Sarmiento fue buena, sabiendo del nivel y del costo histórico que tiene Maravilla, ¿no? El equipo de Maravilla, como cualquier de boxeador, es el que más sabe sobre el boxeador, el que ha estudiado más tiempo la pelea previamente, y sin duda si lo hizo es porque verdaderamente creía que no estaba en condiciones de hacerlo, de dar vuelta a esa pelea. En tarjetas, si bien no fue a tarjetas porque se terminó antes de que arranque el décimo round, las tarjetas marcaban que todos los rounds, los tres jueces marcaban que los nueve rounds los había ganado Cotto. Es decir, claro, por tarjetas era imposible levantarlo. Y por cuestiones boxísticas era muy difícil que Maravilla, ya con esa paliza que le estaba dando, pueda revertirlo. Es muy, muy raro verlo a Maravilla en esta situación, porque de las 51 peleas que tiene, él solamente había perdido dos, de las cuales la primera había sido cuando él todavía era muy pibe. Tenía 23 años, si no me equivoco, y había ido a Las Vegas por primera vez cuando todavía estaba formándose, y se encontró con un Margarito que después terminó siendo terrible campeón, por decirlo de alguna manera. Mexicano, Margarito, ¿no? Sí, que también había enfrentado a Cotto. Fue el que, mira, qué casualidad, que el que le sacó el invicto a los dos, claro, boxeadores. Y la otra vez que perdió Maravilla había sido contra Paul William por tarjeta, en una decisión muy, muy escueta, muy apretada, entonces nunca se lo vio de esa manera. Y no era lindo ver al campeón quizá perdiendo por nocaut. Entonces, para no hacerlo sufrir, ¿Y para qué seguir arriesgándolo al campeón si no iba a levantar la pelea? Mejor tira la toalla. Seguro, la verdad, desde acá, Desayuno de Campeones, felicitamos a Maravilla Martínez no solamente por enfrentarse a un nuevo desafío que fue el del sábado, sino por toda la carrera que ha realizado. Pero nos interesa también saber acerca de los futuros boxeadores que va a dar nuestro país. Futuros y también presentes, ¿por qué no? Chino Maidana, por ejemplo. Sabemos de tu gusto personal por Lucas Matisse. El otro día estuvo de telonero la Fiera Maciel. Y la verdad me gustaría saber un poco sobre eso, como para ir redondeando en esta mañana de Desayuno de Campeones. Bueno, bien decís vos que Maravilla no es el único campeón que tiene Argentina. Argentina, por suerte, tiene muchos campeones y mucho talento ha dejado. Y ha dejado Maravilla como legado quizá poner a estos boxeadores que también tiene Argentina, dejarlos expuestos ante la televisión, ante el público argentino, como próximos referentes del boxeo argentino. Vos lo decías, Chino Maidana es de esa camada, Lucas Matisse, que es de mi ciudad, también es de esa camada. En el Madison Square Garden, dos peleas antes que Maravilla, peleó Javier Maciel, teniendo el título Super Welter. Hay muchos boxeadores, por ejemplo, el día anterior, el viernes, en Villa Lañata, acá en Tigre, hubo una pelea, una velada muy buena que tuvo al Cotón Rebeco como estelar, un terrible campeón que tiene, hizo su segunda defensa al Cotón Rebeco, que es de pesos menores, digamos. Brian Castaño, que es un pibe que tiene recién 6 peleas, pero con un futuro enorme. Hay muchísimos boxeadores argentinos que pueden, de acá en más, ser grandes nombres en el boxeo mundial, como hoy lo pueden llegar a ser el Chino Maidana o Lucas Matisse. Y claro, mujeres también, hay un montón de mujeres que se la rompen. Sí, sí, la verdad que bueno, va a haber boxeo para rato entonces en la Argentina, nos quedamos tranquilos. Marcos, te agradecemos por haber pasado por Desayuno de Campeones. Si quieren saber la mejor información de boxeo, lo pueden hacer en el Twitter de Marcos, que es @marcosbox, con doble S. Te agradecemos nuevamente. Y ya rápidamente presentamos el tema de la banda del día, que es Vanilla Sky, y el tema se llama Christmas Girl. Nuevo bloque de Desayuno de Campeones en la mañana de Radio Nauta. Es el tema, es el bloque, perdón, de el básquet. Suena de fondo el tema de Space Jam, que me remonta a mi niñez. No la voy a contar porque los voy a aburrir. Pero rápidamente le damos la bienvenida al especialista en básquet. ¿Cómo estás, Turco? Najib Buganem al aire. ¿Qué tal, Nico? Es un placer estar acá nuevamente, acá en Desayuno de Campeones. Saludarte a vos, saludarte al Chile, saludarte a Pedro y a Connie también, ahí atrás. Placer es nuestro, la verdad te agradecemos. Y preguntate ya rápidamente, porque el día jueves de la semana pasada se definió la Liga Nacional de Básquet, hubo un nuevo campeón, y no sé si fue el esperado, pero fue un merecido campeón, ¿verdad? Sí, una final que no fue la esperada, me parece. Si vos bien decís un campeón que no fue esperado, sí, yo creo que sí. Peñarol ganó de los últimos 5 años, 4 títulos, se los llevó Peñarol, tiene 5 en su historia ahora. Es pentacampeón de la Liga Nacional, y si bien Regatas llegaba como máximo favorito, por lo que decía yo en el programa que había estado la otra vez, era el momento de Regatas, una de las mejores etapas, la mejor de su historia, sin duda, del club correntino. No estuvo a la altura de la final, no hizo lo que venía haciendo en la temporada regular, no tuvo ese juego en equipo que lo caracterizaba, no fue fuerte en la pintura, se perdió demasiado en el roce, en los primeros partidos en Corrientes hubo demasiado pica, quizás ahí un poco se fueron de partido también. Paolo Quinteros fue el motor del equipo, jugó una serie increíble de final, pero no le alcanzó. Como bien decías vos, y Paolo Quinteros fue lo mejor de Regatas, fue el motor, fue el abanderado del camino a la final de Regatas, pero en la final no fue lo suficientemente victorioso, sí, lo que realizó, por encima de Facundo Campazzo, que la verdad es la para... pararse y aplaudir a este chiquito, ¿no? Facundo Campazzo la rompió toda, realmente fue el máximo protagonista de la final, el MVP, indiscutido. Además, en su última Liga Nacional se despidió de la mejor manera, con un título, un nuevo título, con Peñarol. Ya es, todo el mundo sabe que se va, no hay chance de que se quede en Argentina. Se va Facundo Campazzo, no hay chance de que se quede en Argentina. Destino europeo seguramente, España, Italia quizás, todavía se barajan las opciones. No va a estar en el draft de la NBA, lo que se podía prever también. Finalmente no va a estar. Sí va a estar Matías Bortolín, de Regatas, inscripto en el draft de la NBA. Contémosle a la gente qué es el draft de la NBA, por ahí algún desentendido. Comentamos rápidamente, bien, Nico. El draft de la NBA son donde se postulan los jugadores jóvenes de las universidades de Estados Unidos y los jugadores extranjeros que quieren ingresar a la NBA. Es un listado donde cada franquicia tiene lugares para elegir. El número 1, el número 2, el número 3. Y se van ingresando los jugadores y a medida que cada lugar indicado para el equipo... pueden elegir al jugador que quieren. A modo de comparación, sería la cantera de la franquicia. La cantera, claro. ¿No? Ahí es donde las franquicias van a elegir los jugadores que quieren para su equipo. Y bueno, cada obviamente los jugadores más valiosos están puntuados más altos que los más bajos. Ginóbili estuvo en el puesto, por ejemplo, 57 del draft. Claro. Y miren lo que terminó así. Como conocedor del básquet turco que sos, preguntarte para Facundo Campazzo, ¿qué es más importante? ¿Su paso, su futuro paso en realidad, por Europa o por este draft? ¿Qué considerás que puede ser más importante? ¿Dónde puede explotar mejor? En Europa, porque en la NBA todavía creo que le falta un poco de madurez. Dar el salto de la Liga Nacional a la NBA sería muy duro. Además que los equipos no lo tendrían en consideración porque no lo tienen muy visto, si bien en los torneos internacionales, la Liga Nacional, por más que tiene una gran jerarquía y a nivel latinoamericano, sin duda que está en una cabeza por encima del resto junto con la de Brasil, no tiene esa visión y no tiene por ahí esa importancia que se le puede dar en Estados Unidos a un torneo como los de Europa, como puede ser el de España, como puede ser el de Italia, como claro, puede ser el básquet griego, el básquet turco. El otro día escuchaba un audio del señor Sergio Hernández, el Oveja, ex entrenador de Peñarol y también de la selección argentina, y él decía que es el único jugador que hoy por hoy siente que llegó tarde a esa selección dorada que sí tuvo Argentina con Ginóbili, con Scola, con Pepe Sánchez y demás, ¿no? Fue el único jugador que por ahí, él decía a modo de chiste, nació tarde. Está sí, bien dicho. Sí, sí, sin duda que Facundo Campazzo es un distinto. Al igual que toda la generación dorada, tiene esos rasgos distintivos que lo hacen ser un jugador especial. Hasta tiene ese carisma también que contagia a la gente, gente rival, gente de Peñarol, que yo lo he visto en varias canchas y siempre lo aplauden. Realmente es un jugador que siempre se lleva la ovación y el reconocimiento del público por su forma de jugar. Quizás en esta final, te digo, por la pica que hubo, claro, Facundo Campazzo tiene también... picardía. Sí, esa picardía de por ahí generar faltas o es muy chiquitito también, aprovecha su físico. Entonces para eso puede ser... Tribunero, se puede... Es el, un poco el tribunero, sí, del fútbol. Pero no tribunero en el sentido de arengar a la gente. No. Sino de... inteligente para buscar una falta, hacer un tiempo de más y demás. Jugar un básquet de ese pícaro, como decías vos, que claro, la gente se puede sentir identificada, más que nada el argentino. Sí, además me parece que Facundo Campazzo debe copiar modelos exitosos. Manu Ginóbili va a la Euroliga, si no me equivoco, y después pasa a NBA. No recuerdo, no sé, Turco, corregime, si algún jugador argentino pase directamente de la Liga Nacional de Básquet a NBA. No hubo. Sí al draft, pero no hubo. El único que llegó a estar más cerca fue el Loco Montenegro, que fue el primero que directamente saltó a la NBA, fue al draft de Portland. Había quedado en el equipo y bueno, después por problemas de disciplina. Que el Loco Montenegro, que si uno lo ve caminar hoy por la calle y le dicen, ese tipo jugó en la NBA, no le cree nadie. Fue el primero en estar en un draft de la NBA. Realmente el Loco Montenegro tiene una historia... De Bahía Blanca, el Loco Montenegro. Bahía Blanca debutó con 14 años en la Liga Nacional. Wow, un animal. Bestia, realmente un jugador que prometía demasiado, terminó cumpliendo algo, otra parte se perdió por cosas que, bueno, ya la gente, la que no conocerá, tampoco me parece contarlo ahora. Es un jugador que tuvo mucho problema de disciplina, conocido. Claro. Bueno, rápidamente vayamos a la NBA, ya que estamos hablando del draft y del Loco Montenegro que debutó en la NBA. Vayamos rápidamente a este divino torneo que se disputa en Estados Unidos, en donde se está jugando más precisamente la final de ambas conferencias. ¿Está bien? Miami por un lado, San Antonio por el otro, están disputando la final de la final. Y la serie está igualada en 1-1. El primer partido había ganado San Antonio y anoche se disputó el segundo partido, Turco. Sí, el primer partido había sido el jueves, también el mismo día que se disputó la última final de la Liga Nacional. Fue en el AT&T Center, cancha de San Antonio, con problemas el AT&T, porque se rompió el aire acondicionado, hubo ahí unos problemas de calor, de humedad. Que afectó a LeBron James, ¿no? Sí, igual eso es un poco relativo. Digo, a ver, un calambre por cuestiones de calor. Decían que se llegaron a sentir 37 grados dentro del estadio, sí. Algo totalmente... A ver, pequemos de curiosos y hasta de... Y juzguemos un poco a la gente de San Antonio. Está bien que el estadounidense tiene esa particularidad de decir que a nivel organizativo son perfectos, anda todo muy bien, pero me parece que acá hubo algo raro, ¿no? No sé si se rompió el aire acondicionado como fue. Hay algunos que dicen que fue parte de una estrategia para debilitar al equipo rival. Raro igual, porque los dos equipos sintieron el calor. Exacto, tío. Sí. O sea, no solo Miami jugó con el calor, sino que San Antonio también estaba disputando. Lo que hubo problema sí fue de deshidratación. A ver, eso sí, realmente, jugar con 37 grados a un ritmo tan intenso puede ser durísimo. Claro. Pero no sé si el calambre llega por eso. Digo, LeBron James es humano, lo demostró, se puede acalambrar, le pasó en los últimos minutos, su equipo lo sufrió, San Antonio terminó ganando un partido que se le había complicado bastante en el último cuarto también. Luego, a la salida de LeBron James, los últimos 5 minutos, termina ganando 110-95, gran partido de Manu Ginóbili también. Hubo una disputa muy entretenida en Twitter porque Powerade es auspicia a LeBron James y Gatorade, la competencia en este caso, salió diciendo con... El número uno con Gatorade no se deshidrata, algo así, no me acuerdo muy bien, era en inglés, claro. Muy básico. Le replicó Powerade y así hubo 5 o 4 twitters entre las dos compañías disputándose a LeBron James y diciendo que con esta bebida no pasaría y con esta sí. Claro, bueno, y más temprano hablamos de la importancia de las marcas y de la televisación en las diferentes disciplinas, ni hablar de la NBA, que más allá de un deporte hermoso, de alto rendimiento, es un show impresionante en donde las marcas, la televisión, la misma gente es más partícipe que en cualquier otra disciplina. Sí, el marketing de la NBA no se compara con ningún otro. Realmente no se compara con ningún otro. Tiene un shopping en cada estadio. Ya con decirte eso, la gente a veces deja el partido a la mitad y se va a verlo por televisores a lo largo de todo lo que es los gigantes estadios. Bueno, las finales obviamente que no, porque se vive de una intensidad mayor, pero realmente hay un mercado enorme y creo que no es comparable con ninguno. Hablábamos de LeBron James y decíamos que era humano. Yo la verdad que discutiría algo de eso, de si es humano o no, porque el tipo es un animal. Ayer venía de una supuesta lesión o de un calambre o de un tirón que le había generado el partido anterior, el del jueves, como bien decías vos. Y ayer jugó un partido increíble. Se notó que en cada momento en que Miami lo necesitaba, el tipo entraba, tiki, tiki, tiki, tiraba, encestaba, se ponía cerca de San Antonio, salía al banco, dejaba que San Antonio juegue, se aleje de vuelta. ¿Por qué? Un partido enorme de LeBron James ayer, se despertó la bestia. Yo creo que venía un poquito enojado también por lo que fue el jueves, que tuvo que salir lesionado en los últimos minutos, no pudo acompañar a su equipo. Y bueno, ayer fue muy regular, 35 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias para King James. Y terminó dándole, siendo el protagonista más importante para la victoria de Miami, que fue 98-96. Sobre el final, San Antonio, que volvió a equivocarse en los minutos finales, volvió a cometer errores que no se pueden cometer en una final. La toma de rebotes defensivos, un gran partido de Chris Bosh también en Miami. Fue decisivo en los últimos minutos. Dobles penetraciones claves, un triple clave también en los últimos minutos, y muchos rebotes ofensivos también para Chris Bosh, que terminó con 19 puntos y fue, ayer le escuchaba una declaración de Puma Montequia, el asesino silencioso de San Antonio en la noche de ayer. Me parece que una de las claves también del partido pasó por el lado de Kawhi Leonard, que se llenó de faltas muy temprano y no pudo marcar de la mejor manera a LeBron, más allá de que LeBron sea un extraterrestre del deporte, sea un animal. Lo de Kawhi Leonard también afectó a San Antonio, ya que no pudo estar presente en la marca. Sí lo hizo Diao, pero no es lo mismo, es un jugador más pesado, menos dinámico, y me parece que por ahí también tuvo gran parte del partido. Lo que intenta San Antonio con la defensa a LeBron James es siempre alejarlo del aro. Claro. Mientras más lejos del aro juegues, mejor. Intenta que no convierta cerca del canasto, lo saca para la línea de 3, lo saca para el perímetro, pero bueno, ayer estuvo en una noche imparable. Realmente tuvo un muy buen porcentaje de todos lados. Es muy difícil frenarlo cuando un jugador está así, porque si lo sacás de la zona pintada pero te mete triples, lo llevas a que tire de zona media y sigue metiendo, claro. Es muy difícil marcarlo. Además decías vos, Leonard se llenó de faltas rápido, Manu Ginóbili también tuvo 3 faltas en el primer cuarto, lo cual tuvo que hacer que Popovich regule el tiempo que estuvo en cancha. Y también le costó porque el argentino venía siendo de lo más importante. El jueves había sido muy importante. Ingresó en el primer cuarto, metió 3 triples el jueves. Ayer había ingresado nuevamente muy bien, manejando los tiempos de San Antonio. Porque Tony Parker se encuentra en un momento bajo. Altibajos. Está en un momento bajo. Tony Parker no está siendo el Tony que todos conocemos. No está siendo ese conductor de San Antonio, claro, histórico. Por eso Manu Ginóbili quizás está cumpliendo esa doble función. Bueno, yo tengo mi fanatismo obviamente por los Spurs, pero más que nada por Manu Ginóbili, mi argentinismo diría. Turco, comentanos cómo sigue esta serie, cuándo es el próximo partido, dónde y por dónde lo puede ver la gente. Mañana 22 horas el próximo partido, va a ser en Miami, se traslada a la serie, los dos primeros fueron en San Antonio. El formato va a ser 2-2, 1-1-1, así que va a haber mucho viaje si es que se llega a un séptimo partido. Ya con la victoria ayer de Miami hay asegurado hasta un quinto partido, sí o sí, o sea que la serie va a volver necesariamente a San Antonio, en el quinto. Pero bueno, quedan estos dos partidos en Miami, en los cuales va a ser clave que San Antonio robe uno para llegar con expectativas. Ojalá llegue la serie a un séptimo partido, para así la gente también lo puede disfrutar. Te agradezco, Turco. La verdad que un placer, como siempre, que estés acá en nuestro programa. Mandamos un saludo muy especial a la madre de Pedro, de nuestro compañero acá del estudio, que nos escucha desde Boston. Habíamos dicho que Desayuno de Campeones era internacional. Nos escuchan de Chile, de Boston también. De Brasil. De Brasil, nos pasan acá el dato. Agradecemos también a Manu Xagaray, que está pendiente a la radio todos los lunes. Hacemos un breve corte chiquitito, mandamos un tema más de la banda del día, Vanilla Sky. El tema es Break It Out. Everywhere you go, everywhere you go, I will follow you, 'cause I've been wasting. miren lo que decíamos hace una semana. Lo maravilloso del fútbol independiente y lo arreglado del fútbol. ¿Eh? Arruga en la última fecha. ¿Arruga en la última fecha? Tengo ese dato. ¿Tenés ese dato? Me pasaron ese dato. El dato es ese. Ahora del dato. No. Estoy dateado. Saludos al... No sé de qué se ríen. Juega con Patronato. Exacto. Y le va a ganar, ¿no? Le tiene que ganar a Patronato, ¿no? Yo me imagino que le tiene que ganar. Estábamos bien dateados, ¿no? José. Sí, me parece que sí. No sé si estamos bien dateados o de Desayuno de Campeones es un quemador nato de resultados. Porque vuelvo a recordar que cuando hablábamos aquella vez de Roland Garros, ¿se acuerdan? Sí, lo sabrá que Nishikori, ¿no? Claro, sí. Hablamos de Nishikori, hablamos de posibles ganadores del torneo o con buenos desempeños. También de Babrinka, hablamos de Roger Federer. Dijimos la semana pasada, yo dije, me hago cargo de que Independiente iba a ascender. Pedro dijo que estaba dateado y dijo que se le iba a enfriar en el último partido. Señores, se le enfrió Independiente y el miércoles hay partido de desempate. Yo hincho por Huracán. Hay que ver también, ¿no? Que yo la verdad que odio a los dos equipos, así que se maten. Que seguramente va a ser un partido muy violento. ¿Dónde se también, juega? ¿No? El acá miércoles, en el ¿no? Estadio Ciudad de la Plata. Ciudad de la Plata. Yo había escuchado algo de la Bombonera. Está muy peligroso, la había leído en Twitter ayer que la Bombonera... Cambió el estadio y cambió yo, estadio. La verdad, las o sea, cosas fuera... cambian. Perdón. Diga. No, que las cosas cambian muy rápido desde la AFA. Seguro, así que claro. Un día sí, te pueden decir la Bombonera y hace dos años y eres campeón. El único. Si cambian rápido. Fuera de toda broma, va a ser un partido peligroso, ¿no? Para la gente que no sea partidaria, mantenerse alejado de una zona donde cualquiera de las dos hinchadas no solo es bastante pesada, sino que no va a aceptar muy perder, bien. No, claro, aceptar. No salir contento. Un partido que además muy morboso, que se juega no muchísimo en juego, demasiado en juego. Pregunto, si en caso de empate, ¿hay también alargue, penales o así? ¿O se ve el partido entre ellos? No, alargue, penales. Perfecto. Sí. Bueno, lo que suena de fondo es el tema estate italiana, el tema de Italia 90, el Mundial de Italia 90. Que ya no sé la cantidad de veces, pero fue elegido nuevamente como el mejor tema de la historia de los mundiales. A lo cual ¿no? me dirijo la mirada a mi izquierda para el señor Marco Infalt. El señor dice que no es un buen tema. Escuchemos los dos minutos y quiero que él me diga por qué no le gusta este tema. Te cedo la palabra, señor Marcos. Bueno, respeto que para ustedes sea el mejor tema. Creo que tiene toda una carga emotiva de que llegaron a la final, venían de ser campeones del mundo. También no es, de racionalizar. Es en Italia. Ustedes tienen un recorrido histórico con los italianos. A mí, yo prefiero el de Francia 98 de la Copa de la Vida. O sea, no podés soy más de esa onda. La de Ricky Martin. Soy más de esa onda. La Copa de la Vida. ¿Te gusta Ricky Martin? No, pará. Estamos hablando de música. Estamos hablando de música. Yo no sé si ustedes hacen hip hop. Elegís una banda de hip hop francés para el programa y me venís con Ricky Martin. La Copa de la Vida es un temazo. Perdón, es un temazo la Copa de la Vida. No más nada. Una de las tantas cosas que me enseñaron en gráfica en la facultad fue a leer entre líneas. Yo casi leo entre líneas y me parece que... No vendan humo. No vendo humo, perfecto. Yo estoy hablando de la música. Esto me gusta porque ya estamos en clima de mundial, estamos en la semana del mundial, chicos. El jueves ya es 12, ya arranca el mundial, ya se siente ese clima, esa fiebre mundialista, como quien dice. Y la verdad que vamos a estar hablando largo y tendido durante todo este mes que se viene a pleno con muchos lesionados. Estoy indignado, lo dije también la semana pasada, con los amistosos y gracias a Dios la sacamos barata. Sí, hay una lista importante de lesionados. El último fue Fran Ribéry de Francia con una que tiene un problema en la espalda, la zona lumbar, una lumbalgia. Y así podríamos seguir nombrando. Está Rafa Van der Vaart. Me parece que junto a Falcao son las dos bajas. Sí, ¿no? Y yo no dejaría de nombrar a Marcos Reus, el jugador alemán del Borussia, que para mí va a explotar ahora. Pero no es Ribéry y no es Manuel Falcao. Seguro que no es de esa jerarquía, ni su equipo lo requiere tanto como sí a Ribéry o a Falcao. Pero me parece que era el mundial para que este chico explote y se vaya y tenga una ventana hacia el extranjero luego del mundial, ¿no? Una lesión muy importante también es la de Christian Benteke, goleador de Bélgica, que por ahí no suena tanto porque tiene a Lukaku, Bélgica, que también está con unos problemas físicos. No, la verdad que va a ser la Copa del Mundo, ojalá no, pero de las lesiones. Ojalá que se lesionen todos, menos Messi y Di María, mirá lo que te digo. ¿Entendés? Igual si Argentina no, también llega bastante complicado, si ¿no? Con lesiones. Y Arturo Vidal, que tampoco se lesione. El rey Arturo. Arturo Vidal, que comió placenta, ¿no? Arturo Vidal, que hoy está complicado. No se sabe si va a llegar al Mundial. Dicen que el jueves lo esperan hasta el jueves. Si no va al Mundial, iría un reemplazante, que es Rodrigo Millar, que estuvo en la preconvocatoria. No, le decíamos lo mejor a Arturo Vidal y espero que llegue porque está en la mira de Luis Enrique. Pero uno de los jugadores que pidió, no sé si sabían, en el Barcelona. Bueno, el Barcelona quiere a todos. Uno, hablando de entra a las páginas. Hablando de esto de los reemplazos, vieron que se metió Carbonero por la ventana. Si no estaba en la lista de 30 y se metió entre los 23, finalmente. Bueno, un agradecido sorpresa. Carbonero. Sorpresa, sí, no se esperaba en el entorno de River Plate de que Carbonero, a raíz de las lesiones de otros jugadores, llegue a la Copa del Mundo. Y bueno, un combinado de Colombia que va a estar debutando también esta semana, pero el jueves partimos con Brasil-Croacia. Es el primer partido. 17 horas, yo tengo Franco, así que vengan todos para casa. Sanguchitos de miga. Yo voy a tener que ver por internet. Me toca. Y el domingo me lo voy a pedir. Día del padre. No, bueno, yo el domingo. El domingo a las 19 horas en Río de Janeiro, Argentina, Bonia, transmite TV Pública, Teis Sport, DirecTV y Deporte B. Wow. Todos, o sea, se pelean yo, por mira, ya tengo planes para el domingo. Creo que el 95% de los ciudadanos de la Argentina lo han hecho. Tengo asadito del mediodía, como debe ser, bien argentino. Y luego el partido. El domingo a las 7 de la tarde vamos a estar alentando a la selección. Como dirá amigo Pollo Viñolo, vamos a Argentina, vamos a selección. Todos contentos y esperemos que sea. Para el segundo partido de Argentina, me estoy adelantando un poco, pero para el segundo 21. Partido, el 21, sábado a la 1 de la tarde, hay que reservar la carne mañana. Sí. Va a haber asado en todo el mundo. Ese partido es en Belo Horizonte frente a Irán y también transmiten toda la cantidad de canales que dijimos. Estuve escuchando el Pollo Viñolo, me acordé de vos. Te acordaste de mí. Sí, y un relato muy corto el del Pollo Viñolo. Nombre al jugador y nada más. Me gustó su estilo. A mí la verdad que me gusta el estilo que tiene porque es muy práctico, como bien decías vos, dice el jugador. Y por ahí agrega alguna que otra cosita, algún dato de color. Pero aparte me emociona ver la voz del hombre. Yo me identifico con Pollo Viñolo Selección, Mariano Clos, Boca Juniors. Son mis dos relatores de cabecera. El 25 es el último partido de Argentina en Porto Alegre frente a Nigeria. Y transmiten todos los que dijimos. Chile, lo tengo que decir. Chile debuta el viernes a las 7 de la tarde frente a Australia. Perfecto. Antes a las 5... juega Holanda-España. La semana que viene seguramente vamos a tener unos amigos de arquitectura que hicieron un proyecto acerca de los estadios de Brasil 2014. Vamos a estar hablando de eso. Pero bueno, no metamos todavía en tema de infraestructura y demás. Seguimos hablando un poco más de fútbol, de que ruede la pelota. Hablábamos de que Argentina debuta el día domingo con ciertas dudas quizá en la formación. ¿Por qué? Zabaleta está tocado, Garay está tocado, ni hablar de Michelis que también está tocado, Higuaín. Palacio, Higuaín. Agüero jugó el otro día, se lo vio bien, pero venía también con una... Sí, venía con una lesión pequeña. Rebelde del Manchester City. Biglia se golpeó en el partido del día sábado. Recordemos a la gente que Argentina ganó el sábado 2-0 a Eslovenia, en la despedida. Sí, un partido más. ¿No? Un partido más, no pasó sí, absolutamente nada. Que se jugó acá en esta ciudad. Como atractivo tuvo sí que en el minuto 15 aproximadamente del segundo tiempo entraron los tres de los cuatro galácticos de Argentina. El gol que hacen, ¿no? Increíble, sí, un gol de fútbol 5 para mí. Con lo que juegan, además, hacen quedar mal a los demás. Porque... Seamos sinceros igual, cuando arranca la jugada que Messi pasa entre tres tipos, si están jugando una final de Champions sí, no o pasa. Un cuarto de final de Mundial, yo soy esloveno, lo levanto por el aire. Perdón la expresión, pero... Fue un partido... Igual se dieron bastante, ¿eh? Fue un partido picado. Está toda esta discusión de los partidos amistosos antes del Mundial, lo cual ha provocado lo que decíamos, una serie de lesiones. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Se tiene que jugar o ya está tan a tan poco tiempo del Mundial que deberíamos dejar que los jugadores descansen, los que están entre algodones, cuidarlos, un tratamiento intensivo y llegar al Mundial? Yo creo que en la medida en que te sigan dando los jugadores 20 días antes del Mundial, vos no podés jugar a un amistoso con gente, contra un equipo que no conocés. Vos tenés que jugar contra el combinado juvenil, que sabés que no te va a levantar por el aire, con los sparring, y listo, ya está. Además, este partido, ¿qué te sirve jugar contra Eslovenia? No te prueba futbolísticamente. Si empatás o perdés, como sabemos cómo son los medios en Argentina, es un escándalo, ¿no? Claro, nos vamos en primera ronda, qué sé yo, pone presión. Además, por parte del entrenador me parece que no hay nada que descubrir a una semana del Mundial. O sea, todo lo que tenés es lo que trabajaste. Ayer Italia jugó un amistoso con Fluminense en una cancha que estaba en unos estados... Innecesario, horrible. Sí. Horrible, era para innecesario mí, jugar. Lo dije el otro día, fue innecesario y lo escuché a Di María decirlo. Da miedo jugar estos amistosos. Por una cuestión, claro. A ver, el jugador va a entrar a la cancha y no va a mezquinar en poner la pierna, no va a mezquinar en patear fuerte o despacio por si le tiro o no. El jugador entra, vive el fútbol, va a jugarlo de igual manera que cualquier partido, ¿está bien? Me parece que esto ya es responsabilidad de la gente que lo organiza. ¿Es necesario que practiquen fútbol? Sí, perfecto. Pero como bien decía Pedro, háganlo con los sparring, con jugadores que... son de menor calidad, con jugador que no te van a meter la pierna de más. ¿Está bien lo que digo? Sí, leí una nota en el diario El País de que decían esto, de que el jugador a la hora de enfrentar a un amistoso sabiendo que tiene un mundial, técnicamente todos sus movimientos se bloquean a partir de saber que si hago tal movimiento me puedo llegar a lesionar. Es una nota muy interesante que vamos a estar ampliando estos conceptos de cómo se bloquea la mente al saber de que te vas a lesionar. Interesantísimo. ¿Qué me cuentan del juvenil Mamana? Que vivió un sueño, me parece que importantísimo. El juvenil que viene de los sparring de la selección argentina, juvenil defensor de River, que el día sábado debutó en la mayor, nada más y nada menos, previo a un mundial. Debutó antes que debutara en River. Increíble. Lo mismo que le pasó a Mascherano, exactamente. Me remontaste a esa época, sí. ¿Quién hace debutar a Mascherano? ¿Quién lo hizo debutar a Machado? ¿Marcelo Bielsa? Marcelo Bielsa. Lo descubrió Marcelo Bielsa, era un jugador desconocido. Sí, me acuerdo de Bielsa. Qué fanatismo particular de los chilenos para con Bielsa, y lógico y entendible. Chile, te pregunto, ya que te aprovecho, por Sampaoli. Quienes dicen, quienes lo conocen en realidad, marcan que tiene la particularidad y trabaja bastante parecido a Marcelo Bielsa o se asemeja en sus trabajos. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué opinión te amerita hay cierta similitud, pero también termina en esto de que cada entrenador agrega ciertas cosas a sus entrenamientos para que termine jugando. Sampaoli es un bielsista, él mismo lo ha reconocido. Nunca jugó el fútbol, hizo el curso de entrenador porque escuchaba a Bielsa las conferencias de prensa, iba a grabar y se acostaba escuchando a Bielsa. O sea, es un tipo un poco loco y está rayado con Bielsa. Le dio cierta dinámica a Chile, que había perdido con Borghi. Y bueno, ha trabajado. Y cuando ha trabajado, ha acertado las decisiones, por lo cual tiene mucho colchón en Chile. Claro, tiene mucha espalda. Se dice que haciendo un buen Mundial, va a seguir en Chile porque está la Copa América, que se va a realizar en Chile justamente. Y ahí terminaría su proceso y ya se está especulando, me parece que muy prematuro, con ir a entrenar a Europa. A Europa, está bien. Y es el camino, me parece. Muchos de los técnicos sudamericanos se muestran en un Mundial, si les va bien, se proyectan para futuro. Bueno, hablamos de Marcelo Bielsa hace un ratito, hablamos de Tata Martino con Paraguay. Claro, hay ciertos lugares donde cuando uno cae con el currículum que es bielsista, vende mucho. Claro. En Chile pasa eso. Claro. En Chile hoy llega un entrenador que nadie lo conoce, pero te dice, soy bielsista, y capaz que lo contratan. Como hablamos, Eduardo el Toto Berizzo. En Celta de Vigo, ¿no? Claro, muy buena campaña en O'Higgins, salió campeón. Y ahora se fue al Celta. Perdón, hablábamos de Arturo Vidal y su lesión, que por ahí, ojalá no, pero lo deje fuera del Mundial. Alexis Sánchez sufrió una lesión o arrastraba una lesión en el hombro. Sí, arrastró una lesión en el hombro que venía del Barcelona. Estuvo entrenando unos días con un vendaje. Hoy estuvo entrenando en la mañana y sin ningún problema. El que sí nos tiene preocupados es Vidal. Eso es. Vidal. Sí, ahí está. Todos los rezos caen. Si la selección chilena hoy marca un ídolo, hoy el ídolo es Vidal. Es el estandarte. El Messi de Chile es Vidal, por eso están tan preocupados. Yo el otro día abrí mi freezer y tenía una foto de Vidal en el freezer. No, ¿sabes qué significa eso? No, yo estoy de acuerdo. Ahora venís a casa y la podés sacar. Me voy a enterar y terminamos los dos con cuchillos en las manos. No, Vidal deja la piel en cada jugada. Sí, lo único que le discuto a Vidal es el corte de pelo polémico que tiene, horrible, por otra parte. Un corte de pelo inclasificable. Innecesario, me parece. Un corte de pelo que ya está, ya pasó su época y tendría que cambiarlo. Algo que también ha marcado mucho este Mundial ha sido las protestas sociales. Wow. El subte de Sao Paulo hoy está en paro. ¿Escuchaste no de Sao Paulo el otro día? Que hubo, como decís vos, transporte parado, por ende la gente tuvo que salir en auto y hubo colas de 200 kilómetros en las autopistas. Claro. Sin poder transitar, gente. Se para el transporte público y vos salís en el auto. Pero Brasil, salir en el auto en Sao Paulo con el transporte público normal. Brasil está próximo a recibir, no tengo el número concreto, pero hagamos un ejemplo, 1 millón de turistas. Esto se va a... Pero no van a estar todos en San Pablo. No, bueno, pero que se repartan 200.000 por lado. Imagínate 200.000 personas más en esa ciudad ya superpoblada. Me parece que Brasil necesitaría... todos queremos que se juegue ya el Mundial, ¿no? No llegaron las obras de infraestructura, eso está claro. No llegaron. Construir autopistas. Necesitaríamos un año más para Brasil, me parece. ¿No? Además, se expropiaron muchas casas y a la gente la mandaba muy lejos de donde vivía. Claro. Y la constitución brasilera indica eso, que se pueden expropiar casas, pero que vos tenés que mantener el vínculo social que tiene la gente. Exacto. Y yo veía hace un par de días un documental de que nosotros dos, por ejemplo, Nico, somos vecinos y nos mandan de una punta de Sao Paulo a la otra, perdiendo totalmente lo que teníamos. Sí, entonces, la cotidianeidad. Se protesta mucho por eso, se protesta porque hay unas teorías que dicen que gasto público de Brasil, Dilma Rousseff, la presidenta brasilera, ha invertido en el Mundial. Hoy en la mañana hubo una protesta por lo que hablábamos del subte de Sao Paulo y la policía también ha dispersado las manifestaciones con mucha represión. Recordemos que en la Copa Confederaciones, donde se inició todo esto, hubieron 6 muertos. Claro. El otro día tuvimos una charla interesante, como para invertir un poco la idea, porque todos sabemos que los mundiales no dan ganancia y que esto de Brasil ha sido un poco similar a lo que pasó en Sudáfrica, ¿no? Un país pobre que invierte demasiado dinero público en un evento que no va a dejar ganancias, que no va a dejar nada, más que estadios de fútbol grandes. Bueno, el otro día también charlábamos que muchas de las críticas van desde los medios conservadores hacia Dilma Rousseff, o sea, aprovechando el Mundial para criticarla a ella. De todas maneras, me parece que esto lo vamos a estar ampliando sí, la sí, semana seguro. Que viene. Dejo una cortita más y presentamos el séptimo tema de la banda del día. Antes quiero dar dos páginas de Facebook que dale, pueden por favor. Seguir a Movimientos Anticopa, que así se han llamado. De los que estás siguiendo vos, porque no puedo decir, ¿no? Exactamente. Está el movimiento de decoración Anticopa, una página de Facebook, y Paulo Ito, es el artista grafitero que colgaron muchos. El niño con la pelota de fútbol. El niño con la pelota. Sí, tremenda imagen esa. Bueno, Paulo Ito lo puedes seguir en Facebook y ahí están todos los grafitis. Buenísimo. Lo último, me parece que si Brasil tuviese la posibilidad de pedir un año de demora para realizar el Mundial, lo pediría ya. Pero bueno, ya estamos próximos al Mundial, estamos a 3 días, si no recuerdo mal, el jueves arranca el Mundial. Pues. Así que vamos a tener mucha tela para cortar, mucho tema para discutir. Hablando de temas, presentamos el séptimo de la banda del día, que es Vanilla Sky, y el tema se llama Glee Annie. Stessa storia, stesso posto, stesso bar. Stessa gente che viene dentro, consuma, poi va. Non lo so che faccio qui. Esco un po'. Último bloque de Desayuno de Campeones. La verdad que un placer, como siempre, chicos, haber hecho este programa con ustedes. Semana de Mundial, semana que se definen varias cosas dentro de los planteles. Díganme la verdad. A ver. ¿Cuánto cagazo tienen? Yo, sí. Como argentino que soy, cagazo tengo un 90%, pero porque no sé dónde comprarme la remera para festejar. Yo sé que vamos a ser campeones del mundo, ¿entendés? Ese es mi miedo. Ese es mi miedo. Menos mal que no sale por tele. Chicos, es Brasil, es grábelo, esto está quedando grabado. Sí, sí, por favor, grabalo dos veces. Argentina es campeón del mundo. Lo digo hoy. Este tipo no. Y todo aquel que quiera me puede venir a pegar el día que no soy. ¿Vieron esa noticia que en la concentración? Escuchando el doctor Bilardo. Esa noticia que en la concentración de donde va a concentrar Brasil decía bienvenidos campeones. Sí. Bueno, lo cortaron. Lo cortaron, es un desastre. Es peor que lo que está haciendo Salazar ahora. ¿Ustedes creen en las cabras en el fútbol? Por supuesto. ¿Vos sos biencista? ¿Me vas a decir que no? Sí, no, no te he dicho que no. No, te quedaste callado. Pero pegará y dijo, por supuesto. ¿El loco Bielsa es una persona de costumbres? Más o menos. Yo pensé que no, me parece que es una mente más científica. Es más trabajólico, ¿no? Sí, más trabajólico. ¿Chupetín? ¿Y el chupetín? Pero no puede fumar, no puede comer semillitas. Esa fue una cábala y a mí no me la saca nadie de la cabeza, como el polvo blanco del panadero Díaz al Coco Basile. Bueno, no, pero esa gente sí, esa gente cree, pero en todo. Tiene cosas muy mecanizadas, Bielsa. O sea, si caminó 10 pasos para allá, tiene que caminar 10 pasos. Pero eso es un OCD. No es cábala, claro, es una locura. Una cosa obsesiva compulsiva, no tiene que ver. Ahí la productora nos pasa el dato que Bielsa dijo: no tengo cábalas, las agoté todas. Por ende, en algún momento tuvo cábalas, chicos. ¿Vos tenés cábala, Nico, para iniciar el programa? Yo tengo cábalas. No la voy a decir por una cuestión de cábala, justamente. Pero el mate puede ser una cábala mía. Sí. Tranquilamente tomar mate antes del programa. Imagínate. ¿Cábalas para hacer el programa? O para mirar un partido de fútbol. Para mirar un partido de fútbol. Si yo con Boca tengo 1000 cábalas. 155.000. Además, mutan porque vas perdiendo. Este paquete de semillitas no sirve más, hay que tirarlo. Tengo un tatuaje muy particular en mi cuerpo que ustedes lo conocen. No lo voy a hacer público porque no hace falta, pero bueno, cada vez que juega Boca le doy 3 besos a ese tatuaje y es una de mis cábalas. Yo voy a contar una historia desgarradora de por qué Estudiantes en diciembre de 2009 perdió la Copa del Mundo frente al Barcelona. Yo tenía un pantalón, un calzoncillo, una remera y un buzo que usaba para todos los partidos y un par de alpargatas. ¿Qué te faltó? Para todos los partidos que Estudiantes ganó la Copa Libertadores. Que fueron, obviamente, terminó la Copa Libertadores, lo guardamos en una bolsita, lo dejamos para diciembre, ¿no? Mundial de Clubes. En diciembre voy a ver el Mundial de Clubes, voy a ponerme la ropa, no está. Che, Pili, le digo a mi pareja, ¿dónde está la ropa? No, vos sabés que te la tuve que tirar porque tenía muchos olores a alpargatas, qué sé yo, la. Bueno, le contamos al pueblo pincharrata que el que habla acá y que confesó fue Pedro Garay, así que lo pueden venir a esperar afuera del programa. Pero a mí no, tienen que ir a buscar a Pilar. El problema es con Pilar. Chicos, no vamos a revelar dónde está Pilar. No vamos a revelar. Nos retiramos porque se nos agota el tiempo. Campeón del mundo, Pedro. Rápido, sin dudarlo. ¿Para mí? Para vos. ¿Para mí? Sí. Bélgica. No me gusta la gente que no se compromete. No. Chile, decime Costa de Marfil y cierro el programa sin hablar. Alemania. Para mí, chicos, el campeón del mundo es Argentina. Ya lo dijiste. Lo dije y lo voy a decir 1000 veces más. Fer, acá el de los controles, me felicita por lo que digo. Chile, muchas gracias. Gracias a vos. Que tengas una buena semana. Pedro, muchas gracias. Gracias a vos. Agradecemos en los controles al señor Fernando Gómez. Agradecemos en la producción a la señorita Pedro Garay. Costanza Nicoletti. Estoy afuera y soy una señorita. Vámonos rápido. Vámonos. Chao. Nos vamos, chao.